From Pacifica, this is Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los Angeles Times informa que se espera que el general Peter Pace, jefe del Estado Mayor Conjunto, le recomiende al presidente Bush reducir las fuerzas estadounidenses en Irak a prácticamente la mitad el año que viene. Funcionarios gubernamentales y militares dicen que Pace probablemente exprese sus preocupaciones de que mantener a un número muy superior a 100.000 soldados en Irak durante 2008 provocará que las Fuerzas Armadas estén demasiado exigidas. Esta noticia surge mientras un destacado senador republicano está exhortando al presidente Bush a que comience a retirar a los soldados de Irak. John Warner, senador del estado de Virginia, dijo el jueves que al menos 5.000 soldados deberían regresar a Estados Unidos antes de la Navidad. Warner afirmó que el presidente debe enviar un mensaje fuerte y claro al Medio Oriente y a los ciudadanos estadounidenses. El senador John Warner dijo: Creo que la forma más clara de hacerlo sería que el presidente anunciara el 15 que, habiendo consultado a los altos comandantes militares, decidió dar el primer paso para la retirada de nuestros soldados. Al tiempo que el senador Warner exhortó a Bush a que comience a retirar a los soldados, alegó que no le correspondía al Congreso ordenar la retirada. Mientras tanto, una nueva evaluación de inteligencia nacional sobre Irak indica que el aumento de soldados ordenado por el presidente Bush ha hecho poco por conciliar las divisiones sectarias en Irak y que el nivel de violencia general permanecerá alto durante los próximos 6 a 12 meses. El informe concluye que el gobierno iraquí se volverá más precario durante el año próximo y que sus fuerzas de seguridad aún no pueden operar con independencia. El informe también sugiere que el gobierno de Bush podría estar socavando al gobierno central mediante la formación de alianzas con ex-insurgentes sunitas. Mientras tanto, el New York Times informa que el número de iraquíes que huyen de sus hogares a causa de la violencia sectaria ha aumentado desde febrero, cuando se implementó el aumento de soldados. La Organización Internacional para la Migración de la ONU descubrió que en los últimos meses el índice de desplazamiento interno en Bagdad se ha vuelto 20 veces mayor. En otras noticias de Irak, un oficial militar estadounidense está recomendando que se retiren todos los cargos contra un infante de marina acusado de asesinar a civiles, entre ellos niños, en la localidad de Haditha. El cabo de primera, Stephen Tatum, fue acusado del asesinato no premeditado de dos niñas y de homicidio culposo bajo sospechas de haber asesinado ilícitamente a dos hombres, una mujer y un joven. El jueves, un funcionario encargado de investigar el caso, el teniente coronel Paul Ware, admitió que Tatum había asesinado a balazos a civiles, pero alegó que la evidencia no era lo suficientemente sólida como para someterlo a un consejo de guerra. El gobierno de Bush admitió por primera vez que empresas de telecomunicaciones colaboraron con el Programa de Vigilancia Nacional sin órdenes judiciales del gobierno. El director de Inteligencia Nacional, Mike McConnell, reveló esta información durante una entrevista con el periódico El Paso Times. El Washington Post informa que las declaraciones de McConnell podrían ayudar a las personas que presentaron demandas contra AT&T, Verizon, MCI y otras empresas de telecomunicaciones. Hasta el momento, el gobierno había alegado que estos casos debían ser desechados porque el asunto en cuestión era un secreto de Estado. Durante la misma entrevista, McConnell exhortó al Congreso a otorgar la inmunidad retroactiva a las empresas de telecomunicaciones que participaron en el proyecto de vigilancia. El Christian Science Monitor informa que José Padilla está demandando al exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y a otros 59 funcionarios estadounidenses por cometer abuso psicológico contra él cuando estuvo detenido como combatiente enemigo desde el año 2002 hasta el 2006. La demanda fue presentada a principios de este año, pero sus abogados lo revelaron recién esta semana. En noticias de África, Amnistía Internacional acusó al gobierno sudanés de seguir enviando armamento a Darfur en violación de un embargo de armas de la ONU y de un acuerdo de paz de la región. Amnistía publicó fotografías tomadas en un aeropuerto en el oeste de Darfur, donde supuestamente se ve un avión militar sudanés y helicópteros de combate fabricados en Rusia. Amnistía dijo que el influjo ininterrumpido de armas a la región ha provocado un incremento en los ataques. En Canadá, la policía en Quebec reconoció haber utilizado a oficiales encubiertos disfrazados de manifestantes durante las recientes protestas contra la cumbre de líderes norteamericanos en Montebello, Quebec. La policía fue obligada a admitir el hecho luego de que se publicó un video en YouTube que muestra a tres hombres enmascarados aparentemente intentando provocar a la multitud e instigar la violencia. Uno de los hombres enmascarados tenía una piedra. Los enmascarados fueron filmados cerca de una barrera de la policía antidisturbios durante una protesta no violenta de sindicalistas. Poco después, uno de los líderes sindicales los acusó de ser policías y agitadores, tras lo cual los hombres salieron a los empujones hasta llegar a la barrera policial. Mientras la policía antidisturbios los esposaba, los manifestantes se dieron cuenta de que los hombres vestían botas idénticas a las que tenían los oficiales de policía. El martes, el líder sindical David Coles acusó a los hombres enmascarados de ser policías encubiertos. La policía de Quebec defendió sus acciones diciendo que los oficiales encubiertos no estaban actuando como instigadores ni cometieron delitos. Se reveló que la Casa Blanca publicó un manual en 2002 que detallaba cómo disuadir protestas durante las apariciones públicas del presidente Bush. El manual exhortaba a los organizadores de los actos políticos a tomar medidas tales como llevar un estricto control de quién compra entradas para el evento, vigilar a todas las personas que ingresan para buscar señales políticas secretas y colocar escuadrones de actos en puntos estratégicos dentro del evento para reprimir a cualquier manifestante contra Bush que logre ingresar. Si eso no funcionaba, se preveía sacar a los manifestantes del acto. El manual también le indica al personal de avanzada de la Casa Blanca que solicite a la policía local que designe una llamada zona de protesta donde pueden colocarse los manifestantes, preferentemente fuera de la vista del evento o de la ruta de la caravana de vehículos. El manual fue publicado bajo citación como parte de una demanda presentada en nombre de Jeffrey y Nicole Rank, que fueron arrestados en 2004 por negarse a cubrir sus remeras con leyendas contra Bush durante el discurso del 4 de julio en el Capitolio del Estado de Virginia Occidental. La semana pasada, el gobierno federal llegó a un acuerdo por $80,000 sobre el caso de la primera enmienda, pero no reconoció haber hecho algo ilegal. La Corte Suprema de Pakistán falló que el ex primer ministro del país, Nawaz Sharif, puede regresar al país 10 años después de que fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general Pervez Musharraf, quien es el actual presidente. Sharif dijo que pretende regresar a Pakistán en los próximos días y presentarse como candidato en las elecciones para intentar desbancar a Musharraf. En noticias de Gaza, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, criticó al gobierno de Bush por incluir a una importante organización benéfica de Gaza en una lista negra. A principios de este mes, las cuentas bancarias de la asociación Al-Salah fueron congeladas luego de que el gobierno estadounidense le nombró un nódulo de apoyo fundamental para Hamas. Haniyeh acusó a grupos locales e internacionales de intentar derrocar a Hamas. Ismail Haniyeh dijo: la decisión está vinculada con el sitio impuesto a nuestro pueblo palestino, a nuestro gobierno electo, a 1,5 millones de palestinos en la franja de Gaza. El sitio está siendo impuesto por partes locales, regionales e internacionales. This siege is being imposed by local, regional and international parties. La asociación Al-Salah es una de las mayores organizaciones benéficas en la franja de Gaza. En otra noticia de la región, un experto libanés de eliminación de minas murió en Líbano el jueves por la explosión de una bomba racimo israelí lanzada durante la guerra del año pasado. En noticias de Irán, continúa vigente la prohibición de viajar impuesta a la académica estadounidense de origen iraní Hale Esfandiari, lo cual le impide regresar a Estados Unidos. Esfandiari fue liberada bajo fianza esta semana luego de pasar 3 meses en una prisión iraní. Sin embargo, el gobierno iraní no le dijo si levantará la prohibición de viajar o si se le emitirá un nuevo pasaporte para permitirle regresar a Estados Unidos. Y para finalizar, informamos que a los 84 años de edad murió Grace Paley, la aclamada poeta, escritora de cuentos cortos y activista contra la guerra estadounidense.